ocurrida en la ruta 205, también respecto o ampliando la información del allanamiento ocurrido esta mañana. También vamos a ampliar la información respecto de la agresión ocurrida anoche a una persona mayor de edad, de sexo masculino, y un robo también perpetrado en horas de la noche de ayer. 9 minutos para las 11 de la mañana. Vamos a tomar ahora contacto telefónico con el intendente Carlos Antonio Grosito, a quien le vamos a dar los muy buenos días. Intendente, muy buenos días, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Buenos días, un afectuoso saludo a usted y a toda su audiencia. Muy bien, ¿cómo anda, intendente? Muy bien, trabajando. ¿Tanto tiempo? Tanto tiempo, sí, la verdad es que hacía un tiempo importante. Nos tenía medio abandonados. Nos tenía medio abandonados. Usted no tiene medio abandonado, porque usted llama, lo atendemos, usted me tiene abandonado. Nos tiramos el fardo mutuamente. Sí, pero sí que tiene la radio usted. Yo no tengo nada la radio. Bueno, intendente, ¿cómo se está preparando para el 31 de julio? Va a ser distinto este 31 de julio, ¿no? Sí, características totalmente distintas, porque nosotros teníamos desde hace ya más de 20 años un modo, un estilo de festejar el aniversario con la inauguración. Empezamos a las 8 de la mañana y terminábamos cerca de la 1 de la mañana ya del día 1 de agosto en la biblioteca Mitre, haciendo una serie de inauguraciones de obras que se fueron ejecutando durante el transcurso del año. En esta oportunidad, cuando Salello cumple 150 años, el año del sexicentenario, como estamos diciendo habitualmente, hemos hecho todos los meses una inauguración. Ya la gente quizás se vaya olvidando, pero empezamos en el mes de enero con la inauguración de Sonreír a la Vida, que nos llevó una inversión bastante importante, y así fuimos siguiendo hasta hace pocos días, que inauguramos una obra muy importante para el interior del partido de Saladillo, en este caso la localidad de Álvarez de Toledo. Se trata de agua potable, un servicio muy significativo que contribuye a mejorar la calidad de vida de los toledenses. Y bueno, el 31 de julio vamos las obras como la escuela de estética y otras más, vamos a dejarla para después de esa fecha, porque tenemos que hacer los actos institucionales. Estaría la misa a las 9 de la mañana. Lo único que vamos a lograr, si se termina, que creo que sí, es la puesta en valor del edificio de Sedificia, la parte que da sobre la calle de Mitre. Vio que compramos una casa junto con la provincia hace un tiempo atrás y la empezamos a reciclar, la casa que va sobre la calle Mitre, que perteneciera a la señora María Teresa Tulio de Basade, y bueno, ya está quedando prácticamente lista, así que esa va a ser la única obra que va a estar inaugurada. Y después, bueno, empezamos con el tradicional desfile que se hacen en estos grandes acontecimientos, y todo va a concluir ya cuando está anocheciendo con la actuación del Grupo Pimpinela, con entrada libre y gratuita al palco para el Grupo Pimpinela. El dúo se va a montar sobre la Avenida Moreno y la Avenida Rivadavia, frente a lo que va a ser el museo, la sede definitiva del Museo Interregional Saladillo, y el desfile que se va a hacer sobre la Avenida San Martín, en un palco. El palco oficial va a estar levantado frente al Palacio Municipal. Eso va a ser, digamos, la jornada del 31. Después, el domingo 28, vamos a estar haciendo el almuerzo en la sociedad rural. Las tarjetas están en venta en la municipalidad, en la Secretaría de Cultura. Muchas instituciones tienen en venta tarjetas, y todo lo que se recaude, 10 pesos de cada tarjeta que se venda, va a estar destinada al CEU. Usted recordará que cada aniversario estaba la cena del día anterior, y esa cena del día anterior era a beneficio total del CEUS. Bueno, en este momento, con la 26. Sí, en este momento por cuestiones operativas, bueno, pasamos al mediodía, y además a lo mejor es un poquito más grande la cena, el almuerzo en este caso, de manera entonces que estamos aprovechando todos los medios. Yo aprovecho vuestro medio para que los que no tengan la tarjeta todavía puedan ir a adquirirla, bueno, y participar de los festejos. Va a ser importante. Saladillo cumple 150 años de vida. Se resume un poco toda la historia, todo lo que ha ocurrido en Saladillo desde aquel 31 de julio de 1863 hasta este 31 de julio del año 2013. Si bien es cierto que, bueno, siempre ha habido habitantes en estas tierras, Saladillo existe desde que el mundo, desde que ha habido los primeros habitantes originarios aquí, pero bueno, primero se fue formando como un partido el 25 de diciembre de 1839, cuando era gobernador Juan Manuel de Rosa, y en el 63 quienes poblaban la ciudad de Saladillo pidieron la creación. En ese entonces era gobernador Mariano Saavedra y el ministro de gobierno Mariano Acosta, que son los que, bueno, establecieron la fundación de la ciudad ese 31 de julio, donde, bueno, la famosa anécdota que es el lugar donde establecían la plaza, donde era el punto que según dice la leyenda y la historia, que Mariano Acosta, cuando se bajó del caballo, resbaló el caballo acá en la plaza principal, dijo: salgo pata guayareta, acá pondremos el mojón de las fundaciones de la ciudad. Así, bueno, creo que yo he estado mirando algunas semblanzas de aquel Saladillo de 1963, donde uno tenía apenas 7, 8 años, tengo 58 ahora, y vemos que el progreso de la ciudad ha sido notable. Han pasado 50 años, de los cuales esos 50 años, 30 años son de la democracia, desde 1983 hasta la fecha, en los cuales nos ha tocado gobernar la fuerza política que hoy encabezo, es decir, 8 años con el doctor Ferro, bueno, y el resto con mi conducción. Y bueno, y uno está contento, si bien faltan muchísimas cosas por hacer, pero está contento por todo lo que hemos podido aportar junto con los pobladores de Saladillo, con las empresas, con las instituciones, con todos los que habitamos esta ciudad, para el engrandecimiento de la misma. Intendente, casi todos los años le pregunto lo mismo yo, pero este año, como se van a dar en el transcurso del año, es distinto con respecto a lo del 31, no sean todas las inauguraciones juntas. Sin embargo, en el transcurso del año, usted, sea por lo económico o por la valoración en cuanto al mejoramiento de la calidad de vida o el aporte que haga la comunidad, ¿cuál es la obra que considera como la obra del sesquicentenario? Nosotros yo he valorado siempre la educación. Y tenemos dos obras para inaugurar, una que se la ha ejecutado la provincia de Buenos Aires, que es el Instituto 135, pero la que ha llevado un esfuerzo del pueblo de Saladillo y que ha tenido la decisión política de quien está hablando de llevarla adelante, porque la piedra fundamental yo la puse hace 16 años atrás, el 31 de julio de 1997, es la Escuela Estética. La Escuela Estética es toda una obra símbolo, porque además va a ser la primera escuela estética en la provincia de Buenos Aires que tenga edificio propio, por lo menos en el interior, según lo que me han informado, y si esto no es así es porque tengo digamos alguna mala información, pero en principio es la única escuela que tiene edificio propio en la provincia de Buenos Aires, ¿no es cierto? Que ha sido construido con el esfuerzo del municipio de Saladillo, una obra que venía siendo largamente postergada. Fíjese, un servicio educativo que se creó en la época del doctor Alejandro Armendáriz siendo gobernador, y fue cambiando de distintos, yo recuerdo por lo menos distintos lugares. Tuvo un espacio en la avenida Belgrano, ahí cerca donde tenemos la Secretaría de Hacienda ahora, que yo le llevaba algunos subsidios cuando era diputado, después San Martín y Taborda. Funcionó en la propia, en donde hoy es la Secretaría de Obras Públicas, en los altos del viejo edificio del Banco de la Provincia. Después hemos alquilado el municipio en una primera etapa una propiedad sobre la calle Soho, y en este momento está funcionando en el hogar de ancianos de Saladillo. Así que por ahí puedo olvidar algún otro pase, pero es andado en forma errante por distintos lugares, así que es una obra, digamos, emblemática, y dentro de un marco de crisis, bueno, está proyectado el parque del sesquicentenario, hay obras de pavimento, se va a estar inaugurado el estadio de Unión Apiadero, va a estar inaugurado a fin de año un jardín maternal. Estamos ejecutando muchas obras de pavimento, se han inaugurado obras en el interior del partido de Saladillo, y se van a seguir inaugurando. Es decir que la presencia, el sesquicentenario, todo todos los meses ha habido, estuvimos a decir, desde obras importantes hasta obras de, a lo mejor el monto de menor significación, pero igualmente significativa en lo que hace por el servicio que presta. Fíjese, en el mes de junio estuvimos en el Mangrullo, habilitando el servicio de telefonía para esa zona, una vasta zona, sino un poco también la presencia, no es solamente de la ciudad de cabecera, sino en el interior. Y otras que quedan dentro del marco del sexicentenario y a lo mejor van a ser inauguradas el año que viene. Ahí está. Ojalá que sigamos con el Centro Vasco y Saropén, el Centro Vasco Esperanza. Es un terreno que donó el municipio de Saladillo, y el municipio de Saladillo ha contribuido significativamente a que se haga la obra, ¿no? Intendente, me quedaba una consulta, le voy a sacar un cachito el tema, lo pasa que no me quiero olvidar de esto porque me había llegado un comentario. Sí. Respecto de un programa de Luchemos por la Vida que se había lanzado en algún momento aquí en nuestra ciudad, que iba a ser Saladillo y otra ciudad más, como ciudades tester, porque tenían implementadas buenas políticas de tránsitos, o al menos tenían políticas activas de tránsito implementadas, y desde luego se iban a implementar este programa Safe Road o algo por el estilo. Y me llegó el comentario de que este programa se habría levantado y que podría tener connotaciones políticas. No creo que tiene connotaciones políticas. Yo le voy a pedir después que usted lo llame al secretario de gobierno, Mario Huesa, por el programa de Luchemos por la Vida, porque le va a explicar los pormenores de las características por las cuales el programa tuvo una serie de vicisitudes. Así que yo le voy a pedir que usted se comunique con el secretario de gobierno para que él le amplíe, que maneje algunos detalles que en estos momentos yo no quiero expresar por mi persona, sino que sea el secretario de gobierno el que le explique los alcances digamos de los inconvenientes que ha habido en la implementación de ese programa. De ese programa, sí. Sí, pues ya le digo, me ha llegado el comentario que... Sí, aquí, ha habido algunos inconvenientes y... Aquí en la otra ciudad se había suspendido, suspendió el programa desde la organización, me dijeron. Así que yo después le voy a pedir que se comunique usted con el secretario, le va a brindar los detalles más amplios que sean posibles en ese sentido. Intendente, volviendo al tema de las obras, ¿usted de qué se siente orgulloso? Yo me siento orgulloso de todo. Tener un pueblo magnífico como el que tenemos. Debe haber algo, intendente, que usted alguna noche cuando se acueste y se pone a reflexionar dice, qué bueno que hice esto. Bueno, yo me acuesto y me levanto todos los días pensando que puedo hacer por la comunidad. Pero eso fue un sueño que tuve desde chico, es decir, de que los sueños se conviertan en realidad. Cuando uno era chico, yo me acuerdo que hace 50 años atrás, yo tenía 7, 8 años, se festeja el aniversario de la fundación de nuestra ciudad. Apenas había empezado a ir al colegio, creo 8 años, ¿no? Porque yo empecé 2 años más tarde el colegio por algunas cuestiones de carácter familiar, junto con una hermana, que le llevo 2 años de diferencia. Y bueno, y en ese tiempo, bueno, yo no pude estar en los festejos. En el festejo no teníamos ni con qué vestirnos. Me acuerdo que mi tiempo, para esa época, mi pobre madre nos tenía con una camiseta musculosa de vestido de mi padre, es decir, que andábamos sin calzoncillo y con una camiseta musculosa. Pero uno no pudo participar en ese momento porque, bueno, ni siquiera venir a la plaza como un chico más seguramente de los montones de chicos que hoy tienen mi edad o más y habrán estado participando, uno como niño, otro como adolescente. Veo que siempre que hay en la foto algunos colados que le gustan aparecer en las fotos, que eran distintas en ese tiempo, ¿no? Y la tecnología de la fotográfica también era distinta. Bueno, yo en ese no pude participar, pero bueno, ya tenía inquietudes en la época del colegio, porque a mí me gustaba mucho la historia. Miraba lo que hacían los grandes hombres de la historia de la humanidad y también los de nuestro país. Y entonces, bueno, uno empezaba a soñar de querer hacer cosas por la comunidad, sin imaginar que un día el pueblo de Saladillo me iba a dar la inmensa satisfacción y la gran distinción de ser intendente, y de ser intendente por mucho tiempo, ¿no? Como lo estamos haciendo, ¿no? Después de Emparanza, he sido el intendente que más tiempo ha estado a cargo del ejecutivo municipal, cosa que naturalmente agradezco infinitamente. No me va a alcanzar el resto de la vida para agradecerle al pueblo de Saladillo, y bueno, esto nos hace sentir muy orgulloso. Y yo lo que veo es que cada uno de los sueños que hemos imaginado se han ido concretando y se van concretando, ¿no? Y algunas cosas han llevado mucho tiempo. La escuela estética, no le estoy diciendo, 16 años atrás, la piedra fundamental, el hecho de los CAPES, de los jardines maternales, en cada uno de los puntos cardinales de la ciudad de Saladillo, hay de la ciudad y del partido, hay una obra que lleva nuestro impulso, ¿no? Porque aún las que han realizado algunos, no todos, pero algunos del sector privado, nosotros ahí hemos estado alentando en el deporte, en la cultura. No creo que quede ámbito de la actividad pública en la cual hemos estado presentes. Así que bueno, uno se va a acostar esta noche. Bueno, yo agradezco a toda la mañana, mire, desde chico, yo tengo ahí una imagen religiosa de la Virgen y una imagen chiquita, ¿no? Ahora y en este momento tengo en la mesita de Luis Jesús, Jesús de Madero, que me lo han regalado cuando inauguramos el taller de San Francisco de Asís. Y bueno, todas las mañanas es toco la Virgen, dos Virgen, ¿no? Porque uno me hicieron artesanal que me hizo una saladillense. El momento del accidente, y después Santa Lucía por el ojo que me queda, ¿no? Que me permite ver, ¿no? Esta mañana me estaba duchando y tenía justo dentro de una basura y la desesperación que me agarraba porque, bueno, no podía ver, pero después fue eso pasajero, y bueno, con el único ojo que me queda sano, puedo ver. Entonces, bueno, uno es agradecer y pedir que el día siguiente tenga fortaleza para seguir luchando, y creo que esa fortaleza la tengo. Creo que uno está abocado el 100%, ¿no? En la actividad pública, y bueno, y seguimos trabajando y pensando en lo que podemos hacer por Saladillo, así que yo sigo soñando con este Saladillo grande. Intendente, uno de los temas que se debatió bastante anoche en el Consejo Deliberante, y un tema que preocupa, es el tema de la seguridad. Se sigue hablando del tema de las cámaras. Se sabe que las cámaras están funcionando, esto ya lo hemos dicho, que se han aportado en algunos casos las filmaciones como pruebas en determinadas causas. ¿Qué pasa con el tema de la seguridad, intendente? Bueno, el tema de la seguridad es un tema que está presente en un tema de campaña política en general. En cada distrito de la provincia de Buenos Aires, con distintos, mire, el sudeste, no, Olavarría, el sábado, y ahí planteaban los concejales y los candidatos opositores al gobierno comunal temas vinculados con la seguridad. Es decir, en cada distrito de la provincia de Buenos Aires está presente el problema. Algunos casos son de inseguridad típicas, otros casos son temas vinculados con violencia doméstica, familiar, que no pueden ser tipificados como casos de inseguridad. Es decir, alguien que se pelea con la mujer y lamentablemente comete una agresión contra la mujer, en unos casos llegando al homicidio, que repudiamos, bueno, eso no es un hecho de inseguridad, sino que es un caso de violencia familiar. Pero el tema existe, y bueno, y acá nosotros ya hemos lanzado el plan de seguir avanzando en que Saladillo tenga. Esto no va a eliminar el tema de la inseguridad, porque cada vez que se crea un mecanismo sofisticado, hay digamos la posibilidad de los que están por cometer el delito de evadir de esos mecanismos y de tratar de sortearlos, ¿no es cierto? Y bueno, nosotros vamos a seguir avanzando, a hacer bastante inversión en la tema de cámaras de seguridad. Yo ya he anunciado la creación del COS, del Centro de Operaciones de Saladillo. Vamos a hacer una edificación bastante importante, donde ahora provisoriamente va a empezar a funcionar. Una vez que termine, vamos a profundizar El trabajo en la Oficina de Concentración Pública, donde está la Secretaría de Deportes. La Secretaría de Deportes va a trasladar la trocha y va a estar funcionando provisoriamente la central de monitoreo, pero ya yo estoy haciendo el diseño de una central, el centro de operaciones Saladillo, que va a ser mucho más amplio, va a ser una cosa, digamos, de gran envergadura. Y ya he anunciado, usted sabe, la creación de la patrulla municipal de prevención. Saladillo va a estar dividida en principio 5 cuadrantes, que podrán ser más, según donde habrá un móvil, con la tecnología, el móvil tipo de tránsito, con la tecnología suficiente, que no va a portar arma, va a haber dos personas. Eso van a tener un enlace con la policía local, y donde detecten alguna dificultad o algún movimiento extraño, van a estar comunicando con la policía, que la policía deberá actuar rápidamente y llegar al lugar del conflicto. Hemos logrado la instalación de la comisaría de la mujer, que la hemos inaugurado también durante el presente año, dentro del marco del sexicentenario. Hemos dispuesto una casa ahí sobre la Avenida Cedro, donde estaba el CAP de 31, perdón, el CAP de doctor Hipólito Tevez, del barrio Saavedra. De manera entonces que este es un tema en el cual nos estamos ocupando y preocupando. Bueno, siempre van a existir este caso. Nosotros vamos a procurar de que los casos no existan. Vamos a tratar de anticiparnos a los acontecimientos, pero siempre el hecho delictivo se va a producir en aquellos lugares. Es decir, los bancos tienen cámara de seguridad y sin embargo siguen asaltando bancos. Intendente, ¿no? Sí. ¿Se sabe una fecha cierta? A ver, cuando digo una fecha cierta no le digo día y hora, sino estimada de cuándo podría estar comenzando a funcionar a pleno el centro de monitoreo. El centro de monitoreo, estamos esperando, que hemos tenido una serie de dificultades, porque a veces el tema de la administración, verlo desde afuera es fácil, ¿no es cierto? Tuvimos una serie de dificultades con la obra de la Secretaría de Deporte, la trocha. Ahora se está terminando, yo calculo que en 2 meses más podemos estar terminando, tal vez antes, el edificio La Trocha, y bueno, y ahí ya empieza a funcionar la central de monitor. Las cámaras están funcionando, pero empezarían a funcionar la cámara de monitoreo. Así que, bueno, esto creo que va a ser en poco tiempo, y bueno, vamos a seguir haciendo un plan de inversión bastante importante en ese sentido. Sí, lo que queremos apuntar es en que Saladillo sea una ciudad segura, que no haya dificultades. Ayer estuve en la localidad de Carril, me planteaban que ya viene gente, viene a la ciudad gente muy buena, y también va cambiando la composición. Y también de los otros, dices. ¿Eh? Y también de los otros. También de los otros, se va cambiando. Es decir, uno a priori no puede descalificar a nadie, pero también, viene gente que tiene un estilo de vida diferente, vienen aquí en busca de una mejor calidad de vida, en busca, incluso algunos en busca de seguridad, y otros vienen en busca de lo ajeno, ¿no es cierto? Entonces, en eso estamos trabajando, Ignacio, muy fuerte. Así que vamos a poner el centro. Yo calculo que en uno, mes y medio, dos, podremos estar, no quiero dar una fecha precisa, pero podemos estar esto, porque fíjese, una cosa, pasando a otro tema que no... No me cambie el tema, que tengo preguntas. Bueno, sí, después me da la pregunta. Bueno, me da la pregunta, pero yo quería vincular, a veces se demoran, fíjese, ustedes todas las preguntas, yo tengo el tiempo que, ya que estamos, para responderle, ¿no? La Mariano Acosta, ya está hecha. Sí. Bueno, la ampliación, y fue un tema que la gente lo pedía de un día para ahora. Hay que hacer, mejor haya ordenado la iluminación. Está el secretario de Obras Públicas trabajando para poner columna de alumbrado de la parte interna de la empresa Pitfood, para que den hacia la calle, y bueno, pronto la vamos a inaugurar, vamos a hacer algún mejorado, bueno, ya amplio, y bueno, y algún día se faltará cuando esté terminada la obra de desagüe pluviales. Sí, no me quiero desviar el tema para que usted no diga que le escapo a la pregunta. No, está bien, intendente. Dice, le leo textual, lo que dice, sí, del teléfono 84. Hola chicos, le pregunto al intendente por qué no se postula otra vez para mantener el puesto que tiene. ¿Quién? Usted, porque dice, hola chicos, le pregunto al intendente por qué no se postula otra vez para mantener el puesto que tiene. Desde el teléfono 84, pregunto. Y el, yo tengo mandato hasta el 10 de diciembre de 2015. Después, cuando llegue el momento, veremos. Creo que es muy anticipado hablar ahora. Ahora, primero están las elecciones del 11 de agosto, primero las primarias, las elecciones después de octubre, donde quedan consagrados los candidatos, y la lista oficialista está encabezada por Claudio Masacchesi y por Verónica, Claudio Masacchesi en el Consejo Deliberante y Verónica Basávez en el Consejo Escolar, de manera entonces a los que quieran seguir acompañando para hacer seguir haciendo aportes al crecimiento de Sala de Edición, le pedimos que, bueno, que la lista que nos va a acompañar, que nos va a apoyar, es la que encabeza Claudio Masacchesi y la que encabeza Verónica Basávez en el Consejo Escolar. Claudio en el Consejo Deliberante, Verónica en el Consejo Escolar y bueno, después todos los demás amigos, porque la lista son 8 candidatos a concejales y 3 candidatos a consejeros escolares, me refiero a lo que hace en el ámbito de los titulares. Después seguiremos trabajando, de acá falta mucho, yo soy un hombre político y siempre estoy dispuesto a la lucha, ¿no? No la abandono, nada más ahora tengo todo el tiempo del mundo para dedicarme a las cuestiones políticas, tengo los chicos grandes que ya están estudiando, así que tengo todo el tiempo del mundo para dedicarme a la cosa pública. Bien. Otra pregunta. Pregunta al intendente si tiene pensado hacer alguna vivienda social. Sí. Ahora ayer estoy hablando casualmente con la secretaria del área, Mariel Mancini. Tenemos un caso, no es el nombre, tenemos un caso complicado, ¿no? Una familia numerosa que tenemos que resolver el tema de la vivienda, así que vamos a estar licitando, ya hemos hecho una vivienda social y bueno, y después estamos peleando para que haya planes de viviendas populares como hubo el plan federal. Yo digo y quiero hacer esta explicación. Es muy difícil que un municipio pueda hacer vivienda en gran cantidad con recursos propios. De todas maneras, estoy estudiando un mecanismo para poder lograr, aunque sea hacer de a poco, como estamos haciendo ahora, viviendas sociales. Lo interesante es que el gobierno nacional y el gobierno provincial puedan implementar algún plan. Supongamos, yo voy a hacer números, supongamos que en el país falten, en la provincia de Buenos Aires, vamos a hablar de la provincia de Buenos Aires, falten 2 millones de viviendas para satisfacer o 1 millón si quiere, para satisfacer toda la demanda de los que más necesitan en la provincia de Buenos Aires. Si hace falta 1 millón, un plan de 4 años significaría hacer 250.000 viviendas por año. Y de eso yo diría que se busque un mecanismo de distribuir de acuerdo a los índices de coparticipación. Supongamos, le tocarán 200 viviendas por año a Saladillo, 500 a Bahía Blanca, 100 a Mar Chiquita, según la cantidad de habitantes que tenga cada distrito. Entonces, el Estado provincial a través y el Estado nacional tendría que implementar planes de fácil acceso para que la gente, porque hay gente que no se va a poder hacer nunca vivienda si no tiene la ayuda del Estado. Nosotros estamos haciendo viviendas del Plan Visa, pero son pocas, podemos hacer 1, 2, 3, 4, 5, tal vez por año, en la medida que tengamos los recursos y bueno, y los casos más urgentes. Hace poco hemos entregado una, porque no la hacemos nosotros aquí, Ignacio, con la presencia de los medios de comunicación, porque yo no quiero mostrar una decisión que hemos tomado a la persona que tiene dificultades, que ha vivido mal, y bueno, le estamos dando una vivienda, estamos entregando, posibilitando el acceso a una vivienda digna. Pero bueno, vamos a seguir trabajando en ese tema. Intendente, el recupero de las cuotas del plan federal, ¿está a cargo del municipio? ¿Ya se empezó a cobrar? Nosotros le remitimos lo que corresponde y con las plata del recupero se hacen reinversiones en obras de infraestructura y ya se están cobrando, digamos. En el Fondo Municipal de las Viviendas, sí, bueno, y hay gente que tiene dificultades también, porque usted sabe que hay gente de todos lados, hay gente que está en condiciones dentro de los distintos planes, hay gente que está en condiciones y otra gente, porque uno la atiende desde la municipalidad por la cuestión social, que está sin trabajo, que no tiene para poder pagar la cuota, y otros, también está la situación, hay algunos que pueden, otros que no pueden, la situación no es fácil en ese sentido. Ayer, bueno, por ahí uno se encuentra con gente que le cortan la luz porque no puede pagar la luz, gente que transitoriamente se quedó sin trabajo. porque hay, fíjese, si bien este, por un lado el gobierno exhibe que la situación este va bien, por otro lado vemos este, que hay este, empresas este, y comercios este, que reducen personal. ¿Y esa gente a dónde viene? Viene a la municipalidad este, a buscar este, algún tipo este, de ayuda, y bueno, después se atrasan en los servicios, se atrasan en las cuotas, y bueno, si uno no tiene recursos este, no puede realizar este, este, nada, no puede atender las necesidades este, esenciales este, del pueblo. Bueno, dentro de todo, Saladillo, a pesar de que no tenemos este, la ayuda, este, digamos, del gobierno nacional, la ayuda como tienen otros este, distritos, acá es uno de los pocos lugares donde estamos haciendo cosas. Y cosas por el empuje y el entusiasmo que tenemos nosotros desde la administración. Intendente, otra pregunta. Recién se refirió a esto, pero bueno, no quiero dejar pasar el mensaje. Desde el teléfono 04 dice: hola chicos, pregúntenle si va a faltar Mariano Acosta, donde amplió en la zona de Cargill. Bueno, ahí este, le digo primero que la gente quería este, la ampliación, ya la ampliación está. Para poder este, hacer este, el asfalto, la idea es llevar el asfalto hasta la avenida Sanguinetti. Pero no va a ser rápido. Le quiero aclarar que no va a ser rápido, ¿por qué? Porque en estos días se ha licitado la tercera etapa, un tramo más de la tercera etapa de aguas pluviales, que va a llegar precisamente el conducto hasta el barrio San Cayetano. Se verá, tal vez empiece a fin de año a hacer la obra, porque tiene que pasar por las distintas autorizaciones, una licitación de 25 millones este, de pesos este, aproximadamente. Y cuando esté la obra concluida, vamos a poder empezar en la posibilidad este, de hacer el asfalto en el barrio de la Escuela 26. Y en el barrio Escuela 26, el cuadrante que significa que está entre la avenida Ibáñez Rochan, la Rivadavia, la Alén y la Zamorano, que es un barrio que hace muchos años que viene reclamando este, el asfalto. Estamos haciendo asfalto en otros lugares, pero si no, porque hay un problema de desagüe, porque supongamos que este, si me hubiese ocurrido a mí, en lugar de hacerlo en el lugar donde estamos haciendo, lo hubiésemos hecho ahí. Podríamos haberlo hecho ahí, o en otro lugar. Pero nosotros tenemos una planificación que vamos desde el centro hacia la periferia avanzando este, con este, el asfalto. En un caso este, de una lluvia este, tendrían medio metro de agua dentro de las casas. Y después, bueno, dirían que fue este, falta de planificación. Ahí había, era necesaria la tercera etapa de desagües este, pluviales, que ya se arrancó, ya se ejecutó bastante desde la zona del cementerio hasta la zona donde está este, el centro educativo complementario. Fíjese, hace mucho de lo más, saltando otra zona de Saladillo con esto que estoy hablando del desagüe, este, Ignacio, hace años, antes de que fuera Armendáriz este gobernador, la Cabral se llenaba este, de vereda a vereda, pasaba un camión y le entraban este, el agua a todos los vecinos de la zona este, de la Rivadavia hasta la Bozán, y el agua permanecía este 15 días cuando llovía en el barrio donde llovía, donde está Cafalucho ahora, que era toda una laguna, el CAT este, Ibarbia, el barrio Falucho, ahí permanecía, yo vivía en la esquina, ahí de Alizal y Martín Fierro, y ahí este se llenaba el agua duraba este 15, 20 días este, estancada. Entonces eso fue necesario hacer una tercera etapa de desagüe pluvial, y después se pudo faltar porque el asfalto lo llevamos ahí hasta la, toda la Bozana, hasta la avenida Saavedra, se va avanzando. Bueno, vamos haciendo a medida que los recursos tenemos, ¿no? Seguimos. ¿Qué solución hay sobre viviendas en Polvaredas, por ejemplo, Plan Proquear? ¿Qué terrenos hay? Sí, este, ahí estamos, en seguramente deben estar escuchando, estamos este, el Plan Proquear, este, hemos estado firmando varias este, escrituras de para poder hacer el Plan Proquear, que nosotros le hemos declarado este interés municipal, la gente tiene que tener este un terreno y tiene que además calificar para obtener este el crédito. En el caso este, mucha gente que tiene terreno en forma individual ha ido al Plan Procrear y han este, podido este, tener este el crédito, los que han calificado. Calificado significa que este, están en condiciones de poder pagarlo, y le dan este, le van dando entregas parciales para ir este, avanzando en la obra de construcción este, de vivienda, ¿no? Y por otro lado también, ahora voy a la parte específica que usted me está señalando, este, porque seguramente algún amigo Polvareda que está escuchando este, le está planteando a usted este, esta situación. Nosotros le hemos dado a la UDES, a la Unión de Educadores, que conduce a Aparicio, 15 lotes de terreno. Eso, la mayoría están haciendo, van a empezar a hacer la obra, algunos ya han empezado a través del plan Procrear. En Polvareda estamos viendo, en este momento estamos hablando con el secretario de gobierno, a ver si podemos disponer de alguna, hay gente que califica para el plan Procrear en Polvareda, pero estamos viendo dónde podemos conseguir los lotes, y estamos viendo a ver si se puede destrabar algunos lotes que pertenecían a la cooperativa de vivienda, creo que se hicieron algunos. Bueno, en ese momento estamos, casualmente yo, antes de que empezáramos esta nota telefónica, estábamos conversándolo con el secretario de gobierno, ese tema, porque hay amigos de Polvaredas que me han planteado, incluso cuando estuve en Toledo el otro día inaugurando el agua, se acercó un vecino de Polvaredas y me dice, bueno, a ver, intendente, ¿cómo podemos acelerar? Pero son terrenos que no tenemos la titularidad nosotros, no tiene la titularidad del municipio, la tiene la cooperativa. Entonces vamos a ver si la cooperativa, o lo que quedó de la cooperativa, se los cede. Estamos trabajando en eso para que puedan tener los terrenos. Si no, habrá que pensar en la posibilidad de alguna compra de algún predio. Bueno, pero eso también hay que disponer dinero para comprar un predio. Predio debe haber alguno. Sin ir más lejos, me parece que ahí está inutilizada lo que era la feria de Cibero y la feria del Marcón. Entonces, así que a lo mejor por ahí, yo voy a instruir al secretario de gobierno para que tome un contacto con el titular de la firma Cibero aquí en Saladillo, a ver si se puede, si no conseguimos el otro terreno, a ver si se puede conseguir ese terreno y ver en qué condiciones, porque el terreno no lo van a regalar, ¿no es cierto? ¿Me entiende? Intendente, Liga Damas de Casa. Liga de Macasa, hay un problema todavía no resuelto, lleva tiempo, porque es un problema. En su momento se quiso consumar una estafa ahí con el tema de la Liga de Ama de Casa, entonces hay un problema de la legal que no se puede resolver. Y bueno, se lo hemos planteado innumerables veces a la provincia, muchísimas veces, semanalmente estamos, ya le vamos a dar una solución. Nos dicen, vamos a hacer día 30, vamos a hacer de 40 viviendas, pero hasta ahora el poncho no aparece. Y esto lo estamos siguiendo, aunque la gente, yo no lo informe todos los días, lo estamos siguiendo diariamente. Ojalá que en algún momento podamos destrabarlo, porque ahí hay 150 soluciones habitacionales para Saladillo, y es muy importante. Usted fíjese que se va muy tiempito hablando y la mayoría de los temas están vinculados con la vivienda sigue siendo un tema fuerte, un tema importante en Saladillo. Bueno, y en eso vamos a ir trabajando con mucho entusiasmo. Por eso, de alguna manera, nosotros le queremos seguir pidiendo el apoyo a la población para que nos acompañe con la lista que encabeza Massachesi Basabe el próximo, primero el 11 de agosto, y después que son la primaria, las internas, digamos, y después en octubre. Intendente, viene de pedido y de palo. Sí. Que se dedique más a la vivienda, dice, pagó 2.000 pesos de alquiler y ya no lo puedo hacer. Y que nos correspondan. Eso nos estamos dedicando, pero. Espera que lo termino. Sí. Dice, y que nos correspondan a los que trabajamos y las vamos a pagar. No tengo tiempo de sentarme en las tantas plazas que ha hecho porque trabajo de lunes a lunes. Bueno, una cosa es hacer una plaza. No sé quién será el vecino, es respetable la opinión del vecino. Uno, por eso expliqué antes, el vecino ha estado escuchando, o la vecina que planteó el tema, yo expliqué desde que excede la posibilidad de un municipio financiar planes masivos de vivienda. Eso lo debe hacer el gobierno, cualquier gobierno nacional o cualquier gobierno provincial. Y por eso nosotros estamos diciendo que me dedico toda la vida. Estoy porque yo he sufrido el problema de la vivienda más que nadie, conozco desde chico en esta le voy a decir la verdad, recién ahora el tema del accidente, tuve una indemnización y adquirí una vivienda, no sé si era la de la suerte o de la Z, pero en la casa pasé durante desde que nací hasta ahora que tengo 58 años, pasé por 13 casas distintas. Pasé por 13 casas distintas. Por eso es el tema de la vivienda, que es complicado, que es difícil. Por eso estamos abocados. Entiendo la desesperación de ese vecino, de esa vecina que le ha planteado la pregunta. Bueno, las plazas hay que seguir haciendo, y las otras cosas hay que, todo lo que se hace en la escuela hay que seguir haciendo. Es decir, yo podía haber una escuela que hacemos, podíamos dedicarla a hacer una vivienda, estaríamos sin escuela. el asfalto que hacemos, podríamos dedicarlo a esta vivienda, estaríamos sin asfalto. Y me dirá, ¿más importante una vivienda que el asfalto? Sí, es más importante la vivienda que el asfalto, pero los vecinos que reclaman el asfalto pagan el asfalto para hacer ahí en la cuadra, quienes no pueden pagar, y entonces eso se lo financia el municipio. Pero la mayoría que se juntan pueden financiar, pagarlo en cuota. Y son cosas que hacen al desarrollo de esa ley. El tema de la vivienda es una preocupación central, es una preocupación de todos los días. Junto con el de generar este trabajo, y obviamente los otros temas que hemos hablado de seguridad, son los temas de vivienda, el tema que más me ocupa y me preocupa como intendente municipal de la ciudad. Hago todo lo posible, viajo toda la semana, a veces, por no utilizar una palabra chabacana, viajo de gusto porque no logro reunirme con los funcionarios, porque justo cuando llegamos me dice, a tal hora venite, vengo a tal hora, y lo llamó el ministro o lo llamó el gobernador, y cuando tengo una reunión con el ministro, a veces nos dan día y hora con el ministro y dice, y se tuvo que ir, lo llamó el gobernador, o tuvo que viajar a Buenos Aires de urgencia. Entonces uno fue, y sabe cuando le avisa, cuando van llegando al puente Echeverri ahí en La Plata, suena el celular, y ya que estoy, llego y voy, y por ahí me voy a esperarlo, a ver si lo encuentro a la salida de algún ministerio en Buenos Aires o en algún restaurante, porque a veces uno sabe los lugares donde pueden ir a comer, y ahí estamos gestionando, sin no dormir, no, yo dormir no me duermo, trato, porque no me duermo, porque como el viejo dicho dice, camarón que se duerme lo lleva a la correntada. Sí, entonces, o cocodrilo que se duerme es cartera, pero... ¿Eh? O cocodrilo que se duerme es cartera. Claro, bueno, yo no quiero que me lleve la correntada ni ser cartera. Se piensa, bueno, esto recién habló algo de esto, se piensa cuando se habla de planes del interior, se piensa cuando se habla en planes de vivienda, del ejemplo en Polvaredas, nos dice gracias Zulema, recién habló del tema de la vivienda en Polvaredas. Sí. La vivienda está en la medida de nosotros. Fíjese, cuando se hizo el plan federal, yo distribuí equitativamente, de acuerdo a la disponibilidad de lotes que teníamos. En Del Carril se hicieron 40 viviendas, el plan más grande que se haya hecho en la historia del Carril de vivienda. Después se hicieron 8, más allá, desde que hicimos antes el Procasa en la localidad de Polvareda, que ayudamos a la cooperativa Esperanza, que la réplica de la cooperativa Esperanza en la localidad de Polvareda, ahí el municipio invirtió muchos recursos, las viviendas que existen, si bien fue por el sistema cooperativo que las financió el Estado provincial en su momento, trabajamos muchísimo con el acondicionamiento de los terrenos, estuvimos acompañando las gestiones, también en Álvarez de Toledo, voy a hacer 8 viviendas municipales, para municipales en la localidad de Cazón, ahí ya compré un terreno. Va a haber 8 viviendas para los empleados municipales, que más o menos lo que está faltando, ¿no? De los empleados municipales. En Toledo tenemos problemas porque todos pertenecen a la sucesión de Álvarez de Toledo. Ahí había algunos intentos de gente, incluso de gente que de renombre, que quería ocupar hecho los terrenos, de manera entonces que vamos a ver cómo solucionamos ese problema para tener disponibilidades que nos permitan gestionar después vivienda. Ahora, vuelvo a decir, la vivienda, los planes masivos los tiene que financiar el Estado, que en este momento no hay en ningún lado. Debe haber algún pueblo, sí, que por excepción, pero está dígame acá en la zona donde se está haciendo vivienda por el plan federal. Rápido, dígame No, que yo sepa ninguno. Por eso quiero decir que no se está haciendo en ningún lugar. Yo estuve el otro día, bueno, fíjese, en Olavarría mismo, ¿no? Que era una ciudad grande. Yo digo por lo que me contaron el otro día cuando estuve en Olavarría, hablo por lo que me transmitieron mis amigos de allá. No se están haciendo vivienda en gran escala, se están a lo mejor en algún lugar continuando algún plan que había empezado. Ahora la barría está en la vereda enfrente. Sí, ahora está en la vereda enfrente, pero antes, por eso digo que a veces, eso estoy diciendo, cuando lo único que tiene el gobierno nacional, que ha hecho muchas cosas importantes en el país, lo que tiene de malo, que es su sectarismo, en el cual si no está alineado con, no jugás en el equipo de ellos, no te dan bolilla. Hola, quisiera saber cómo puedo hacer para hablar con el señor intendente, ya que fui muchas veces y me dicen que está ocupado. Un beso grande, Graciela, nos dice. Bueno, me mandé una carta, yo a veces no, fíjese, anoche me acosté a las 4 de la mañana, porque uno anda con distintas actividades, ¿no? El tiempo no no me alcanza, y por eso hay distintos colaboradores que luego me transmiten qué es lo que está requiriendo el ciudadano o la ciudadana. Fíjese, si yo me pasara viniese a las 6 de la mañana, a las 7, a cualquier hora, me pasaría teniendo todas las inquietudes personalizadas de forma de los vecinos, no me quedaría tiempo para gestionar, tiempo para gobernar. No es uno que uno no quiera atender. Están las instituciones, y bueno, en una ciudad hoy Saladillo ha crecido bastante, y es a veces difícil poder hablar. A mí me pasa, yo quisiera hablar con la presidenta y no le puedo exigir a la presidenta que me atienda personalmente. Si me atiende el ministro, ya me doy por contento que me atienda un ministro o un secretario privado de la presidenta. Otro mensaje dice: el plan federal lo dieron sin mirar ningún papel, quién trabajaba y quién no. Todo injusticias, dice. Puede ser que haya habido, no sé, en su momento se hizo una, se hizo la inscripción a través de la Secretaría de Desarrollo Humano de la municipalidad. Cuando yo llegué a Saladillo ya estaban entregadas las viviendas, porque yo te acuerdas que tuve el accidente. No es que me quiero sacar la responsabilidad de eso, pero se tuvo que entregar las viviendas porque teníamos, si estaba la vivienda hecha y no estaban ocupadas, por ahí podía haber alguna usurpación. Puede ser que en el caso de la vivienda haya habido alguna equivocación, eso yo no lo puedo negar, porque a veces uno toma en la secretaría con los elementos que trae el vecino que se anotó, y puede ser que haya habido alguna casa que esté mal dada. Puede ser, no quiero, sabiendo el tema puntual, por ahí si alguien, si la persona que hizo esa pregunta me manda una carta, me dice con nombre firmada, con nombre y apellido, teléfono, con todos los datos, dice tal casa fue mal entregada, yo verifico y después veo y le digo si fue mal entregada o no, porque por ahí puede tener, porque mucha gente viene, el otro día estaba hablando con una, me encontré con una mujer y me decía dice, pues yo sé que ustedes en tal, le digo, decime cuál, y después no me sabía decir cuál, no, pero decime a ver cuál es, porque a veces también dicen al voleo, y no, dice, si yo sé que le están dando, y digo, pero ¿a quién? Quiero saber eso. Entonces yo, si a mí me informan a quién se le ha adjudicado una casa mal, bueno, si se puede revisar, si estamos a tiempo de revisarlo, veremos. Y si no estamos a tiempo, bueno, no podemos modificar la situación, pero el asunto es que se pueda modificar la situación. La última, intendente, ¿cómo se encuentra el pedido de autovía de la ruta 205? Bueno, eso también es, lo hemos pedido permanentemente. Incluso se acuerda que hace, ni bien asumió Gasparini, como intendente y presidente de la zona de crecimiento común, dijo que iba a originar una reunión con el ministro Randazzo. Uh-huh. Por el tema, ¿se acuerda? Está escrito ahí por los medios, ¿no? Y seguramente el ministro Randazzo no habrá tenido tiempo y no habrá podido, no es que falte voluntad a Gasparini de resolver de concretar el tema, porque es una obra, o debido, que es una obra que la tiene que financiar el gobierno nacional. Yo, más que nadie, estoy interesado por todo, porque a uno hoy, cuando uno transita, viene con miedo, porque yo tuve el accidente. Si hubiese estado la autovía, por ahí hubiese sido improbable. Hoy hubo una colisión, me informaron, en jurisdicción de Roque Pérez. Siguen ocurriendo accidentes, la ruta es muy peligrosa. Y yo, todos los días que viajo a Buenos Aires, a La Plata, viajo con miedo. Viajo con el temor que me quedó del accidente de hace 6-7 años atrás, que salvé milagrosamente la vida y mi pobre hermano perdió la vida, y están perdiendo la vida muchos saladillenses y vecinos de otro lugar. Así que, bueno, pero esta es una obra que no la puede hacer, digamos, el municipio de Saladillo, ni siquiera juntando, ¿no?, todos los municipios, poniendo plata del presupuesto municipal de nuestros municipios. Esta es una obra que la tiene que realizar el gobierno de la nación Cañuela, por lo menos en principio hasta Saladillo, pues llevarla hasta Bolívar, en fin, son obras que llevan mucho tiempo. Yo le doy un dato histórico. En el año 1954, cuando yo nacía, se reunieron los intendentes de aquel entonces, creo que acá estaba Hilario Armendáriz de intendente, y se reunieron con el intendente de Lobos, de Roque Pérez, de Bolívar y de Saladillo, y pedían la pavimentación de la 205. Recién la obra se concretó en 1983 hasta Bolívar, cuando Armendáriz fue gobernador. Pasaron un montón de años pasaron más de dos décadas, desde el 1954, de aquí se arruinan ahí, obras que llevan muchísimo tiempo. La gente más antigua de Saladillo conocerán que esa, cuando nosotros hablamos de cruzar la ruta, se hablaba del carretero, seguramente porque ahí pasaban carretas y entonces era el carretero, pasaba la calle, la ruta era de tierra. Yo he ido a hacer política siendo joven, teniendo 15 años, 14 ido a Bolívar y veníamos por la ruta 205 que era de tierra. Y teníamos, cuando queríamos llegar rápido, me acuerdo una vez fuimos con el gobernador Armendáriz, cuando no era gobernador Armendáriz, que estábamos haciendo política, teníamos que llegar a Bolívar, y la manera de llegar más rápido era íbamos hasta 9 de julio, y de 9 de julio nos conectábamos con Bolívar, porque yo tengo que ir por calle de tierra, o teníamos que ir por la 51 hasta Olavarría, y Olavarría a Bolívar era todo una odisea, toda una complicación. Así que esos son otros de los temas, Ignacio, en los cuales estamos trabajando. Pero eso no depende de mí, es que depende de los recursos del gobierno nacional, y en ese sentido, bueno, qué sé yo, nosotros, por eso yo digo que muchas veces hemos desperdiciado la oportunidad de tener gente vinculada con el gobierno nacional para conseguir esta cosa importante para Saladillo, ¿no? Intendente, bueno, nos dicen, en Polvaredas hay tres casas desocupadas del año 98 y otra gente de Buenos Aires como quinta, ¿qué pasa con eso? Espero que le leo un par de mensajes, así vamos terminando, porque íbamos a hablar 15 minutos, ya vamos una hora. Y no sé, bueno. En Polvaredas hay una o dos casas de un plan anterior que están... acá está, de un plan anterior, son que están desocupadas y gente que necesita no las tienen, encima que nunca pagaron nada, intentan venderla a cualquier precio. ¿Eso se puede hacer? Preguntan. Guárdeme esos mensajes después, que yo me los voy a voy a mandar a entrevistar, y después voy a hacer una explicación pública de cómo es la situación de cada uno, porque una vez que está adjudicada, sí ha ocurrido que mucha gente se le ha adjudicado una vivienda, después se ha ido porque ha conseguido una oportunidad laboral en otro lugar y la alquilan, y qué sé yo, no sé, habría que poner una cláusula que eso no depende tampoco estrictamente de nosotros, bueno, cuando el que no la ocupa, fíjese, nosotros hemos en su momento hemos conseguido del plan bombero, del plan novio, bueno, la gente, es decir, en su momento se le da una vivienda por el hecho de ser bombero, bueno, y después terminaron teniendo otra casa, terminaron vendiéndola, los del plan familia propietaria, hemos dado muchos terrenos a familia propietaria, y iba otro que tenía un poquito más de capacidad económica y le compraban el terreno con un dinero, a lo mejor parece en ese momento era mucho, la gente se terminaba comprando un fitito y después el fitito se lo rompía, le duraba una semana y ahora anda sin terreno, y el que tiene un terreno que no se desprenda, el terreno que no lo venda por nada del mundo, porque en algún momento se puede hacer una casa, y un terreno cuesta mucho. Bueno, pero esas situaciones lo analizaremos. La gente lo ve de afuera, pero cuando dice hay terrenos fiscales, no, hay a veces gente que ha muerto, que no ha dejado descendiente, pero que no son del Estado municipal. Fiscales cuando el Estado es propietario, cuando la nación, la provincia o el municipio. Y a veces hay terreno, por ejemplo, que un señor, yo estoy diciendo acá cualquier nombre, un señor Juan Pérez, como se utiliza siempre, que por ahí murió y no dejó descendiente, o dejó un descendiente que vive en la provincia de Misiones o en la provincia de Mendoza. Entonces la gente viene y reclama, dice, bueno, ese terreno está desocupado, no tiene dueño. Y resulta, dice, ¿me puedo meter? No, yo no puedo autorizar que se meta, porque mañana aparece el dueño y lo sacan, lo desalojan. Y construyó y perdió todo lo que construyó ahí. O sea que terrenos fiscales no hay. Los terrenos fiscales han sido utilizados para los planes que yo ya he explicado con anterioridad. Intendente, muchísimas gracias por el contacto. No, gracias a usted, porque usted, al final, usted está como la gata Flora. ¿Por qué? Porque, y claro, usted me dice que no lo atiende con él, su reportaje dice que... pero usted sabe, ya le he dicho, yo me tenía que ir, es más, me tenía que ir más temprano, ya se me ha hecho retarde. Tumbado, se tenía que ir más temprano, como así, son las 12. Así no es un vago, bárbaro. Tengo que viajar. Si quiere viajar está perdonado, pero si no, al final, trabaja usted, es un vago bárbaro al final. No, tengo que viajar, intendente. Necesito, bueno. Aprovecho la oportunidad para saludar de nuevo a la gente, invitar para el CX centenario de la ciudad de Saladillo, los festejo el 31 de julio, el desfile, Pimpinela, los fuegos artificiales, el almuerzo para el día 28, Y por supuesto que queremos seguir haciendo muchas cosas para que Saladillo sea grande y siga creciendo, así como creció en 250 años. Queremos seguir haciendo en los años que vienen más cosas, y por eso, bueno, yo a la gente que coincida con lo que estamos haciendo, que le guste lo que estamos haciendo, le pido que nos acompañe votando en la lista que encabeza Claudio Pasachesi y Verónica Basabe. Claudio en el Consejo Deliberante y Verónica Basabe en el Consejo Escolar. Intendente, muchas gracias. No, gracias a ustedes, hasta el último momento. Hasta luego. Hablamos así con el intendente Carlos Antonio Gorosito. Sinceramente, quedó algún mensaje. Uno nos llegó cortado. Uno nos dice que nos falta texto. Dice: si se trabaja, a nadie le dan la posibilidad de poder tener una vivienda pagándola dignamente. No, si trabajás, no podés estar parado todo el día en el MUNI. Sí, pero supongo que será, pero no dice: faltan textos. Y los terrenos que dieron y todos los que vendieron, nos dicen también. Si es cierto lo de Polvareda, si se hubieran cobrado todos estos años, ya podrían haber hecho muchas más, nos dicen desde el teléfono 42. Mensajes que nos llegan a último momento. Ya nos estábamos despidiendo con el intendente, pido las disculpas, pero sinceramente son la hora 12 menos cuarto. Me toca retirar, tengo que ir. Así que le damos los buenos días ahora a Analía Luján Maidana. Bueno, no le damos los buenos días a Analía. Seguimos, Guille, con música y programación aquí en el 90.7. La Máquina del Tiempo, la mejor música elegida para deleitarse. Todos los martes y viernes, desde las 21 y hasta la medianoche, por el aire de FM 90. Un programa de clásicos.